Como bien saben, cada 15 días nosotros nos marchamos de ruta. Lo hacemos de la mano de Caminae y Conoce Nuestro Entorno. Un espacio en el que, bueno, pues tenemos la oportunidad de conocer prácticamente todo el entorno que nos rodea y en el que, bueno, vamos a conocer poco a poco, programa tras programa, diferentes itinerarios que podemos realizar en familias, en parejas, en solitario, en fin, distintos itinerarios que, desde luego, nos van a llamar la atención a la hora de conocer ese entorno natural que nos rodea. Y como siempre para ello, pues vamos a saludar a Pepa Gómez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Pepa Gómez, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío. Bueno, pues seguimos nosotros, afortunadamente, pues siempre aprovechamos este espacio, ¿verdad, Pepa?, para explicar las circunstancias en las que nos encontramos y saber si nos podemos mover o no. Ubrique ahora, de momento y en la actualidad, pues no tenemos ese cierre perimetral. Sin embargo, pues excepto Ubrique y tres pueblos más, lo demás, el resto de la provincia sí que está cerrada. Eso nos limita también a nosotros a la hora de poder movernos y realizar cualquier práctica de senderismo por nuestro entorno, ¿verdad, Pepa? Correcto, correcto, Rocío. Antes estábamos confinados nosotros y no podíamos salir y ahora pues podemos salir, pero no podemos ir a ningún lado, entre comillas. Podemos ir al término de Villalengua, que lo tenemos por la sierra, que se puede pasear, pero estamos muy limitados también. Claro. Bueno, pues con esas limitaciones nos traes una ruta, la de hoy, que además forma parte de una de las señas de identidad, ¿no?, de nuestra localidad, de nuestro municipio, porque nos vamos ahí hasta la Cruz del Tajo, ¿no? Sí, sí, sí. El emblema de Ubrique es uno de los puntos más llamativos, donde están todos los carteles, donde nos ha llevado a todos los sitios, donde todo el mundo fotografía nuestra Cruz del Tajo. Sí. Bueno, ¿por qué, Pepa, se te ocurrió marcharte hasta la Cruz del Tajo en este espacio? Primero, Rocío, porque la verdad, como hemos dicho antes, pues no podemos ir a muchos sitios. Además, teniendo tantos sitios en Ubrique, tan bonito, que la mayoría de la gente no lo conoce, pues digo, todo el mundo miramos hacia arriba y a todo el mundo le gustaría ir hacia ese sitio, ¿no? Digo, pues mira, pues hoy vamos a ir con nuestra imaginación y a través de contada con nosotros, vamos a llegar a la Cruz del Tajo y vamos a ver lo que nos ofrece. Bueno, pues lo que nos va a ofrecer ya desde un primer momento podemos saberlo, ¿no?, que es una imagen espectacular, ¿no?, una panorámica espectacular de todo nuestro entorno. Eso para empezar, ¿verdad? Sí, mira, es como yo, para que se imaginen la gente, ¿no?, que están escuchando, es como si abriéramos nuestro teléfono y abriéramos el app Google Earth, que es el mapa, ¿vale? Pues desde arriba vamos a ver esa perspectiva, casitas muy pequeñitas donde se ven las callejuelas, donde se ve la gente muy diminuta, donde se ve un paisaje de todo lo que está a nuestro alrededor, donde está metido nuestro pueblo, de qué manera está construido. Vamos, para allá horas y horas allí en lo alto. La verdad que sí. Y bueno, eso sí. Es quizás para personas que no tengan vértigo este ascenso tan pronunciado que vamos a pues sí, mira. Sí, sí. Mira, es una ruta muy muy sencilla, que se tarda muy poco tiempo, pero a la vez es una ruta muy complicada, ¿vale? Es una ruta complicada porque para niños no es. Claro. Tiene que ir con sus padres o acompañado de un adulto. Para las personas que tengan vértigo tampoco, ¿vale? Porque está muy alto y tiene una caída bastante grande, ¿vale? Es una dificultad alta porque es una zona muy agreste, sobre todo los 50 últimos metros, ¿vale? Donde tienes que hacer una mini pequeña escalada, donde tienes que tener bien las rodillas, porque si te fallan las rodillas te puedes caer. Es sencilla, pero a la vez complicada. O sea, que para todos los públicos, desde luego, como las anteriores que hemos dicho, esto para ir en familia, todos juntos, dando un paseo, esta no, esta la descartamos. Esta es un poco más para que tengan estado físico pues más adaptado, ¿no?, para esta ruta. Sí, la verdad es que sí. Que es como ya te estoy diciendo, es muy cómoda. A lo primero es muy cómoda, vas disfrutando, pero luego ya a los últimos 50 metros, pues la verdad que ya es un poquito más complicada. Un poquito más complicada y todo el mundo no lo sube, evidentemente, porque tienen miedo a los vértigos, tienes que subir un poco, entre comillas, como yo digo, entre comillas, a cuatro patas, por la pequeña fallita. Ves el vacío, que impresiona bastante, mucho. Para los niños que no tienen miedo, porque los niños no tienen miedo. El miedo se lo vamos creando con la edad. yo no la recomendaría mucho, ¿vale? Porque la recomendaría con sus padres o con personas ya adultas que lo acompañen, para que no se acerque a ese vacío, ¿no? Que puedan ver la imagen, pero que no se acerque a ese vacío. Y gente mayor, pues la verdad tampoco, es una ruta que no está preparada para la gente mayor tampoco. Pero sin embargo es una ruta que está dentro de los senderos de la provincia de Cádiz. Está homologada, vamos, es una ruta que está en el libro de los senderos de Cádiz. Me parece que es la ruta 155 o algo así. No te lo voy a decir concretamente, ¿vale?, porque no lo tengo en mano, pero tiene su número, vamos. Oye, ¿y esto estamos subiendo? ¿Qué altitud alcanzamos? No mucho tampoco, creo, ¿no? Pues mira, vamos a empezar diciendo primero las normas que siempre decimos en el campo, ¿vale? Tienes que tener un calzado adecuado, sobre todo para esta, ¿vale? No salirte de la vereda, no cortar, no formar ruido y demás. La distancia es muy corta, es aproximadamente 1 kilómetro, ¿vale? Y la duración es 1 hora. 1 kilómetro ida y vuelta, ¿vale? Porque es muy, muy corta, muy corta, muy corta, muy corta. Y duración de 1 hora, ida y vuelta, ¿vale? Vale. Que tú tardas más o menos unos de 30 a 40 minutos a un paso bien, ¿vale? A un pasito bien y descansando un poquito, ¿vale? Por eso le he puesto más o menos 1 hora. La dificultad es alta, por lo que te estoy diciendo, por los últimos 50 metros. Y no está señalizada. La cota máxima que subimos son de unos 516 metros. Y está dentro del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Está dentro de la Reserva de la Biosfera. Es un complejo serrano de interés ambiental. Y está dentro de lo que es la Sierra Gaditana y dentro de la ruta de la ruta de Caribal. Se encuentra encima de un cortado sobre el núcleo urbano, que todo el mundo, desde si nos aposicionamos en la plaza del ayuntamiento, la vemos allí señorial, ¿vale? Y entra dentro de lo que es un cuento que hay muy bonito de nuestro pueblo, que es el cuento de las tres cruces. Cruces de la Viñuela, las cruces de Benafeliz y las cruces del Tajo. Yo no sé si esto ya forma parte de lo que sería la tradición oral, las leyendas, ¿no?, en torno a nuestra localidad. Es una leyenda urbana. Es una leyenda urbana porque yo soy de las que creo más que esas cruces se pusieron pensando un poco en las tormentas, como para rayos. Pero es verdad que está la leyenda urbana de estas tres cruces que se ha ido pasando de boca en boca hasta nuestros días. ¿Y qué dice esa leyenda? Ya así rápidamente, pues no vamos a entrar tampoco mucho. Pues nada, la leyenda cuenta que un religioso capuchino pues la situó las tres cruces donde los tres extremos, digamos, un extremo que era Benafeliz, otro extremo que era las Viñuelas, porque el pueblo era nada más que lo que es debajo del Tajo, pegadito a Cornicabra, al Rodenno, ¿vale? Y otra en el centro que es la del Tajo, y estas tres cruces se pusieron para que no hubiera derrumbe de piedra, porque como llueve tanto en la zona, pues un día que llovió tanto, tanto, tanto, pues la gente tenía miedo y le pidió por favor a este monje que que hiciera una oración y que rezara y que hiciera todo lo posible para que el pueblo no se enterrara, porque, como estamos viendo, somos sitio de movimientos sísmicos y además donde llueve mucho. Uh-huh. Y este monje pues subió tres cruces para proteger el pueblo, y cuenta la leyenda que el día que desaparezcan esas tres cruces, el pueblo se enterrará en piedra. Vaya, bueno, leyenda apocalíptica también, ¿no? sí. Pero como te he dicho yo creo que estas tres cruces van más que nada para protegerlo de los rayos. Uh-huh. Bueno, me gusta más la leyenda, ¿eh? A mí también soy un poco más de niña. Sí, está bien. Pero bueno, leyendas aparte, nosotros nos vamos a marchar hoy andando hasta la Cruz del Tajo. Venga, ¿cómo lo hacemos? ¿De dónde empezamos? ¿Como siempre? Pues empezamos como siempre, desde el puente, desde nuestro punto de información de Ubrique, ¿vale? Pues nos vamos hacia la Plaza Colón. Voy a decir un montón de nombres de calles, ¿vale? Uh-huh. Para ir callejeando y mirando un poco lo que es el casco antiguo. Pues nada, pues nos vamos hacia la Plaza Colón, cogemos la calle del Agua, dirección hacia lo que es el Ayuntamiento de Ubrique, la plaza del Ayuntamiento, donde allí podremos ver pues edificios como la Iglesia de la O, pues el Ayuntamiento, el San Pedro y la casa con nuestros azulejos, nuestra Cruz del Tajo. Si nos posicionamos en el punto selfie, nos echamos nuestra foto de punto selfie donde vamos a subir, ¿vale? Luego cogemos por el Callejón del Pescado o por el Callejón de Janeiro, da igual, hacia lo que es la Plaza de la Verdura. Allí tenemos de nuevo nuestra imagen, ¿vale?, de nuestra cruz más cerquita. Cogemos dirección hacia lo que es el Culito, ¿vale?, que es la calle Costezuela, y subimos a lo que subimos arriba del Culito y nos vamos a la izquierda. Dirección hacia la izquierda, hasta lo que es la calle Torre, y nos vamos a encontrar un callejoncito muy chiquitito a la derecha que lo vamos a coger, que se llama el Polletón, para salir a lo que es la calle Peligro, donde está la pilita, una pilita que tenemos allí de agua. Subimos y ya estamos en la parte alta de Ubrique, ya estamos en el carril, ¿vale? Vamos a coger la izquierda y justamente a la derecha hay un pequeño callejón donde está señalizado, que pone Mirador de Ubrique el Alto, que es el mirador de la Cruz del Tajo, como todo el mundo lo conocemos. Pues ya hemos hecho nuestra visita por lo que es el pueblo, ¿vale? Y por las callejuelas del casco antiguo. Y ya estamos en el mirador donde tenemos unas vistas magníficas de lo que es el pueblo. Pero aquí vamos a descansar hoy poquito porque, aunque la ruta es corta, tenemos muchas cosas que ver y que de disfrutar. La semana pasada cogimos el carril de la derecha. Hoy vamos a coger a la izquierda. Uh-huh. Y vamos a ir hacia la Era Grande y la Era Pequeña. La Era Grande y la Era Pequeña son espacios llanos, digamos, llanetes grandes, donde se puede jugar un buen partido de fútbol o echar un buen bocadillo o echar una buena charla o echar un día estupendo. Pues una vez que estamos en la Era Chica y en la Era Grande, vamos a buscar un caudal, un arroyo, que ahora, esta semana pasada, reventó, que es el arroyo del nacimiento de Ubrique el Alto. Porque vamos a ir a verlo. Uh-huh. Cogemos ese caudal y llegamos a una piedra grande donde fluye el agua, que es el nacimiento del Ubrique el Alto. Este nacimiento es un manantial estacional. ¿Qué quiere decir un manantial estacional? Que todo el año no tiene agua. Uh-huh. Tan solo en invierno, cuando cae mucha agua, revienta y cae, vamos, que cae todas las calles del casco antiguo. Sí, sí. Todas no, evidentemente, todas las que coge su caudal, ¿no? Pero está, entre comillas, encauzado, ¿vale? Sí. Se recogen esas aguas, entre comillas, porque cuando llueve mucho, es tanta cantidad de agua que no es capaz de chupar ese caudal, toda esa agua, y entonces por las calles se va como si fuera un río. ¿Vale? Hemos tenido estos días, no sé si hemos tenido estos días, ese recorrido, ese fluir del agua, ¿no?, por el casco antiguo con... Sí, se ha reventado. La semana pasada reventó, y no reventó como otras veces, con tanta agua, pero sí reventó. Normalmente este manantial revienta, le decimos reventar, que fluye el agua, ¿vale?, cuando ha llovido mucho y luego... hay un día bueno o dos, y entonces revienta. Dice, siempre cuando vas por el casco antiguo, ¿vale?, siempre escucharás decir a la gente, ha reventado Briquel Alto. Incluso en algunas casas antiguas, antiguas que no, porque hoy en día las casas, pues sí, la verdad, las preparamos para que estas aguas que están en la sierra, porque es roca caliza, roca que se filtra, no se filtre por las casas. Entonces lo que hacemos es una canaleta para que esas aguas no te entren en tu casa. Pero hay agua, hay casas antiguas que sí le entra el agua y le sale por el talón todavía, ¿eh? Claro, esto es un auténtico espectáculo, pero para que no te toque a ti, ¿no?, que te entre el agua en casa, claro. Claro, porque como te toque en tu casa, estás comidita de humedades, vamos. Exacto, no es divertido, claro que no. Sí. Bueno. Pues bueno, pues ya que hemos visto este nacimiento, el nacimiento de Briquel Alto, ¿vale? Seguimos cogiendo una vereda que está a la izquierda. Bordeando el Tajo Grande. El Tajo Grande es el que hemos dicho que vemos desde la plaza del Ayuntamiento, es justamente la espalda, ¿vale? Y llegamos a una pequeña falla. Pero antes de subir esa falla, que es, digamos, los 50 metros que yo te he dicho que son un poco al greste, o sea que tiene bastante piedra y hay que subir un poquito a cuatro patas, ¿vale? Vamos a quedarnos en la cueva de Tío Pepito, que está justamente debajo nuestra, ¿vale? Y también, como curiosidad, porque ya lo dije otras veces, nuestra sierra está llena de oquedades, de cuevas. En esta zona hay varias cuevas y justamente pasamos por la de Tío Pepito. Pues la de Tío Pepito es una cueva de gateo de varias alturas, ¿vale?, que dicen los viejos de la zona, que esta cueva llega hasta lo que es la Peña Flamenca. Bueno, o sea, hasta la Plaza La Verdura, ¿no? Sí, eso dice. No hay pruebas ninguna, ¿vale? No hay pruebas ninguna. Pero nuestros viejos siempre han dicho que esta cueva sale hasta la Plaza La Verdura, hasta la Peña Flamenca. Y que había allí un pasadizo secreto y demás. Eso nunca se ha visto si es real o no es real. Pero ahí está la leyenda urbana, ¿vale? Bueno, ¿y por qué se llama así? ¿Por qué la cueva del Tío Pepito? Pues resulta de que en esta cueva se habrán quedado muchísima gente atrapada, ¿vale? Pero a finales del siglo XIX y al principio del siglo XX, no sé exactamente en qué año, ¿vale?, hubo un hombre que se llamaba Pepe, ¿vale?, que junto con sus amigos, pues decidieron dar un paseo como nosotros decidimos dar nuestro paseo por la sierra, ¿no? Sí. Y decidieron ir a esta cueva, que no sé cómo se llamaba antiguamente, a hacerla. Llevaron el material adecuado de aquella época, que sería una cuerda y poco más, ¿vale?, y se metieron. Entonces bajaron la primera sala con su cuerda, pero los que hicieron la cueva, pues, algunos de ellos cuentan que no se atrevía, pero Pepito sí se atrevió a bajar la segunda. Y al bajar la segunda, tropezó y se cayó. Y se cayó hasta abajo del top, hasta la segunda sala, digamos, ¿vale? A lo más profundo. Pues claro, los amigos no podían sacarlo, entonces decidieron bajar a Ubrique y pedir ayuda. Resulta que cuando subieron, todo el mundo escuchaba unos ruidos muy extraños y se asustaron. Y cada vez que iban llegando a esta cueva, sí, descubrieron que este hombre, Pepe, estaba cantando. ¿Sí? Este hombre cantaba muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Le gustaba, era muy aficionado al cante. Y estaba cantando un vals, el vals de las olas. Y todos empezaron a reír, todos lo sacaron a este hombre, afortunadamente, sin hacerse daño ninguno, lo sacaron. Y desde entonces se le puso la cueva de Tío Pepito. Uh-huh. En honor a, bueno, realmente que fue quien la descubrió, ¿no?, por así decirlo. No, esta cueva estaba ya ahí. Bueno, esta cueva ya estaba ahí. Cayó. No sabíamos cómo se llama, pero estaba ahí. Entonces, de la tradición oral, pues le cambiaron el nombre, uh-huh, le cambiaron el nombre y le pusieron la cueva de Tío Pepito. Uh-huh. El Tío Pepito, porque Pepito fue el que se cayó. Eso. Es la cueva. Que yo recuerdo que en los años 80 y algo, también se cayeron, ¿eh? Se quedaron encerrados, no que se cayeron, entre comillas, se quedaron encerrados. También hubo personas que quisieron verla, la cueva, porque es una cueva de gateo, es bastante difícil. A los que nos están oyendo, por favor, no meterse en las cuevas. Muy bien, muy buena observación. Vale, no meterse en las cuevas, hay que estar preparado, con un material apropiado, por favor, porque lo que decimos siempre, y siempre acompañado, ¿vale? Porque no es un juego, no es una cosa fácil, aunque nosotros lo expliquemos como si no fuera nada, pero es complicado, ¿vale? Y nada, pues ahí está esta anécdota. Uh-huh. Bueno, y esta cueva tiene otra peculiaridad. Tiene un pequeño manantial de agua que no falta ni en verano ni en invierno, siempre es un caudal muy pequeñito, muy pequeñito. Y está en una pileta, digamos, natural, uh-huh, en una oquedad de una piedra. Está justamente al lado, la gente mayor la tiene muy, muy, muy, muy guardada para que nadie la descubra, para que nadie la vea, porque es un agua cristalina y pura. Y la tienen tapada como si fuera con una tapadera, pero con otra piedra más grande. Y ahí está siempre, al lado de la cueva de Tío Pepito. Es un punto de agua, ¿no? Entonces, en esa zona, para los que lo conocen, pues tienen ahí ese punto, ¿no?, de reserva. Sí, se puede beber perfectamente, es un agua súper rica, buenísima. Y además está recogida dentro de las que son las fuentes, los manantiales de Ubrique, ¿vale? Las dos, tanto la de el manantial de Ubrique, el alto, que digamos, que forma parte de los riachuelos que hacen nuestro río, el río de Ubrique, uh-huh, y esta, se llama la lagrimita de la cueva de Tío Pepito. La lagrimita se llama, porque es pequeña, ¿no? Como una lagrimita. Porque es pequeñita, muy pequeñita, es como si fuera una pocita de dos manos. Uh-huh. Fíjate, es muy diminuta, muy chiquitita y muy bonita. Y toda la gente mayor la tienen guardada ahí, reservada, para que no quieren que... Claro. Que sepan dónde está realmente, porque la verdad que es una pena que alguien vaya, le quite la tapadera, se ensucie el agua y se pierda este poquito de agua que tenemos ahí para cuando la gente vaya y no tengan agua. Pues mira, voy a ir a la cueva de Tío Pepito y voy a beber, ¿sabes? Pues me parece perfecto que esté tapada, que esté oculta y que se conserve, ¿no? Que no se pierda, eso sí, que no nos olvidemos de ella, pero que tampoco se exponga, ¿no? Para ahí va. Por eso, porque está recogida como manantial, bueno, como manantial, como una pilita, digamos, una pocita que tiene agua todo el año, está recogida para que no se pierda, pero que la verdad que se proteja para siempre, ¿no?, que es nuestro entorno. Bueno, pues nada, pues ya que estamos aquí en la cueva, ya la hemos visto la lagrimita, hemos contado la historia, vamos a seguir el ascenso. Ahí va, vamos a comenzar el ascenso. Como ya he dicho, un poco agreste, y tenemos que subirlo con mucho cuidado, ¿vale?, porque aquí ahí ya empieza el nivel alto, ¿vale?, y a cuatro patitas. Nos agarramos a lo que podamos. Y disfrutando y despacito y con buena letra, ¿vale? una vez subida estas pequeñas fallitas, porque es muy cortita, es una rajita que hay en la sierra, ¿vale? Nos vamos a desviar hacia la derecha, vamos a subir un poquito y ya estamos en la Cruz del Tajo. Uh-huh. Ya tenemos ahí una magnífica vista. Como ya dijimos al principio, es como si tuviéramos en el Google Earth, ¿vale? Como si la abriéramos, vamos a ver todo el margen del pueblo y ahí vamos a disfrutar viendo la plaza del ayuntamiento, la iglesia, las callejuelas, el carril, el Cardereto, la avenida España, los callejones, la parte de abajo del fondo del Catalán, todo. Es que se observa, hombre, todo, porque la parte nueva no se observa. Pero todo lo que, y cómo ha crecido el pueblo, la dirección donde va, el río, todo se observa. Y ahí nos podemos tirar, pues, horas mirando. Luego también tenemos una panorámica bastante bonita de nuestra sierra, porque vamos a ver de izquierda a derecha, vamos. De izquierda a derecha se ve el Rano, las ruinas de Ocuri, que es el Salto de la Mora, la zona del Higuerón, el Pico del Torero, el Castillo de Fátima, Cerro Mulera, el Pantano, el Embalse de los Hurones, el Mojón, tenemos una perspectiva del Carvario, nuestro Carvario. Vamos, y si nos volvemos hacia atrás, a nuestras espaldas, tenemos nuestra Sierra de Urique, donde podemos ver la parte de las ibes, el bombo, las buitreras, o sea, impresionante. Uh-huh. En tan poco recorrido y las panorámicas que tenemos. Bueno, pues increíble, ¿no? Toda esa panorámica que podemos ver de nuestra localidad y de todo el entorno que le rodea, pues simplemente con ese ascenso un poco más de 200 metros que nos va a llevar hasta la Cruz del Tajo. Un ascenso, eso sí, difícil, no apto para todos los públicos, pero que podemos hacer perfectamente pues en poco menos de una hora, ¿no? Una hora ida y vuelta, ¿no? Nos decía ida y vuelta, ida y vuelta, sí, ida y vuelta. Sí. Hombre, no, estamos más tiempo. Yo creo que cuando subas te vas hasta más tiempo porque no vas a dejar de mirar lo que hay. Ay, eso sí, por favor, cuando subamos no nos acerquemos al filo, ¿vale? Porque la caída es muy grande. Uh-huh. Hay que tener mucho respeto, ¿vale? Sí. Mucho respeto. Y cuidadito con querer hacer la mejor foto con la mejor perspectiva, porque sí. Podemos tener un susto. Si se hace foto mínima y no acercándote al borde, ¿vale? Porque se puede ver perfectamente sin acercarte al borde, que no vas a ver más porque te acerques más, no, vas a ver lo mismo. Claro. Bueno, pues ese es nuestro recorrido que nos ha llevado hoy hasta la Cruz del Tajo, pasando por Ubrique Alto y pasando además también por la cueva del tío Pepito, ¿no? Con esa curiosidad como la lagrimita, ¿no? De la cueva que nos indicaba, sí. Que hemos podido conocer. Y bueno, pues este es nuestro recorrido de hoy, Pepa, el que hemos hecho de la mano de Caminar y Descubre Nuestro Entorno. Para, como decía, para todo aquel que quiera disfrutar, ¿no? De esas buenas vistas y conocer Ubrique, pues desde otra perspectiva, ¿no? Ahí tiene subir a la Cruz del Tajo. Sí que es verdad que esto es algo que muchos han hecho. Yo recuerdo escenas, ¿no? de imágenes de personas en la Cruz del Tajo y bueno, incluso para ver los fuegos artificiales, la noche de los fuegos, hay muchas personas que son tan, desde mi punto de vista, arriesgados, ¿no? Porque subir de noche a la Cruz del Tajo, yo no sé, pero en fin, tiene que tener su dificultad, ¿no? Vamos a ver, que conozca el terreno... evidentemente no tiene dificultad porque se lo conoce como su palma de su mano, ¿vale? Pero sí es cierto que andar por la sierra siempre ha sido peligroso de noche, vamos a ver, y más subiendo un tajo. Eso no hay que quitarle la dificultad, ¿vale? Por mucho que te conozcas tu sierra, ¿vale? Y por mucho que tú digas, no, esto es... las cosas hay que hacerlas, como siempre decimos, Rocío, con dos dedos de frente, sabiendo lo que se hace y con mucho respeto. Exacto. Con respeto tenemos que subir a la Cruz del Tajo, desde luego, por el riesgo que podemos correr y bueno, pues disfrutando también, ¿no? De todo ese entorno que podemos ver y que pertenece a nuestra localidad. Pues sí. Pepa, nos vamos a quedar aquí. ¿Qué más podemos decir sobre esta ruta que nos has traído hoy? Pues nada, que espero que la gente la haya disfrutado, que la haya visto desde el punto de vista nuestro, que disfrute un día que puedan y que si pueden hacerla, que los hagan con respeto, con mucho cuidado y siempre respetando nuestro entorno, que estamos dentro de lo que es el Parque Natural Sierra de Grazalema, respetando y dejando el legado para nuestros hijos. Uh-huh. Simplemente. Pues con ese llamamiento también, para respetar nuestro entorno natural, nosotros nos vamos a quedar agradeciendo como cada lunes, cada 15 días, a Pepa Gómez que nos haya acompañado hoy en este espacio y nos haya permitido conocer pues esa ruta, la Cruz del Tajo, el nacimiento de Ubrique Alto y también la Cueva del Tío Pepito. Gracias. Bueno, gracias, Rocío. Jugo curota, jugo curota, o jugo mosepirita. Tengo una vela de moco que parece una estatita y la piso hasta las mitas.